la conozcas. Quererás encontrar por unos minutos la felicidad, y cuando se vaya la vas a buscar. Por cielo, por tierra, por agua, no vas a poder descansar en paz. Descansar en paz. Descansar en paz. Descansar. Tienes miedo, no la veas más. No es la solución, solo son problemas. Y cuanto más sigas, más te va a costar. Por cielo, por tierra, por agua, no vas a poder descansar en paz. Descansar.